te cumple año, cumple año. ¿Cuándo? El 28 de noviembre. Búscanos en Facebook. Último acto del programa. www.ultimoactoelprograma.blogspot.com. Para levantarte bien informado, escucha Mañanero con Todo. ...102.5, Radio con Todo. Una radio comunitaria, abierta y participativa. Si querés pedir un tema, dejar tu saludo o armar tu propio programa, no lo dudes. Comunicate con nosotros al 4226-7173 o envíanos un mail a radiocontodo@gmail.com. ¡Radio con Todo! Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo. Buen día, siendo las 11 menos 10 de la mañana de este miércoles 4 de mayo de 2011 y escuchando El Soldado empieza mañanero con Todo. Buenos días, Carol. Buenos días, Fede. Buenos días, señor Luigi, ¿cómo le va? Buenos días, chicos. ¿Todo bien? Acá andamos, sí. Bueno, me alegro. Bueno, tenemos varios temas para compartir hoy con ustedes en Mañanero con Todo. Me está costando la palabra mañanero. Se ve que hace mucho que no la empleo. Bueno, primero voy a pasarle los medios por donde ustedes se pueden comunicar con nosotros, que es el teléfono, es el 4226-7173, o entrar a nuestro blog, que es www.radiocontodo.blogspot.com, o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com, o entra a Facebook, que es comunitario, con todo comunitario. Ahí nos podés encontrar también y hacerte amigo y dejar tu sugerencia. De esta manera damos comienzo a la noticia que nos va a leer Carol, que es la primera noticia del día. Macri admitió que en el PRO están repensando el escenario electoral de cara a octubre. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, dijo hoy que todos estamos repensando el escenario electoral. Leí los diarios, pero no tengo nada para comentar, dijo Macri esta mañana en declaraciones al canal C5N en la puerta de su casa ante las informaciones de los diarios que publicaron hoy que ya decidió competir por un nuevo mandato en la ciudad. Al ser consultado sobre si la posibilidad de que en una segunda vuelta se unan en alianza en el candidato del Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas, y el kirchnerismo, le hizo tomar la decisión de competir en la ciudad. Macri no contestó. Estamos todos repensando, pero no tengo nada para anunciar. Bueno, Macri claramente sabe que no va a ganar de presidente, no tiene una intención de voto marcada para poder llegar a dar pelea en las elecciones a venir en octubre de este año, donde se van a estar desarrollando unas elecciones para presidente de la nación. Se puede renovar el mandato de la señora Cristina Fernández de Kirchner por 4 años más, o puede asumir a alguien ajeno a lo que es el kirchnerismo, el Frente para la Victoria. Yo creo que va a ganar nuevamente Cristina y que vamos a tener 4 años más de este proyecto nacional y popular que se viene gestando desde el año 2003. Siguiente noticia. La ANSES ratificó que no venderá sus acciones en la empresa Siderar. Así lo confirmó el titular del organismo, Diego Bossio, en respuestas a la crítica de un importante ejecutivo de la firma. Dijo que Techint pretende un estado prebendario y que es la única empresa que no aceptó el decreto 441. La disputa entre el gobierno y la empresa Siderar del grupo Techint por la negativa de este último a reconocer los derechos del Estado a ingresar al directorio de la empresa tomó ayer el camino de la dialéctica. Hubo declaraciones cruzadas de un lado y el otro, y a juzgar por el tenor de las mismas, todo parecería indicar que cada vez está más lejos una salida consensuada. Así será la justicia quien tenga la última palabra. Bueno, el grupo Techín claramente no quiere que el gobierno participe de sus decisiones, ¿no? Estas empresas de tendencia neoliberal que se han gestado y se han hecho fuerte en los años 90, donde el Estado no tenía participación en sus negocios. En cambio ahora el barco ha tomado otro rumbo y el gobierno se hace cargo y se preocupa por las empresas, por las multinacionales chupasangre que tenemos en este país. Y bueno, Techín es un elocuente ejemplo de lo que pasa diariamente con empresas multinacionales que tenemos aquí instaladas en nuestro país desde hace ya añares. Siguiente noticia. Represión a vecinos. En horas de la madrugada del día 2 de mayo del 2011 avanzaron 60 policías enajenados y dispuestos a pasar por sobre la voluntad de los vecinos. Los partidarios de la vida resistieron como pudieron este atropello a la integridad física que estaban sufriendo, sin más escudos que el de la fuerza que los impulsa a decidir sobre su propia vida. Eran apaleados una y otra vez por personal policial. Los policías no discriminaron entre mujeres, hombres o niños. Lamentablemente hay 3 fracturados en la zona de los brazos, 3 mujeres golpeadas en la cabeza, un vecino sin un diente, y para que estos no se sientan solos, la policía repartió golpes por doquier en todo el cuerpo de los demás que tuvieron la fortuna de no lamentar alguna extremidad rota. Había carpas, mochilas, celulares, notebooks, sillas, y todos estos elementos fueron sustraídos por 50 personas de civil no identificadas que de manera prepotente y burlona robaron lo que allí se encontraba. Decenas de vecinos golpeados y fracturados son el saldo que deja la policía que defiende a capa y espada a una multinacional que lucra con la salud de todos los consumidores de un servicio que ellos brindan. Bueno, un tema que ha traído repercusión aquí en Berazategui, que es el tema de la subestación. Cuando bueno, se ha reprimido el día 2 de mayo alrededor de las 3 y media de la madrugada, ese 2 de mayo, aproximadamente a las 7 de la tarde, se emitió una carta abierta del doctor Juan José Musi, que vamos a estar leyendo en breve. Y luego el 3 de mayo, los vecinos autoconvocados por la vida hicieron otra carta que la vamos a estar leyendo también en breve y debatiendo el tema. Pasamos a la siguiente noticia. Reclamo en el Ministerio del Medio Ambiente. En el día de ayer, vecinos de Berazategui y de los barrios San Francisco y Provincias Unidas de la Asamblea Vecinal se convocaron para dirigirse a la Secretaría de Medio Ambiente a cargo del doctor Juan José Musi. Los vecinos no fueron atendidos por ninguna autoridad, aunque dejaron unas demandas por el traslado de la subestación del casco urbano, desmilitarización del barrio y repudio a la represión sufrida por los policías pagados por las multinacionales del sur. Bueno, también. Estas son las noticias que nos ha dado Carol, el panorama general que tenemos de las primeras horas de hoy y las últimas horas del día de ayer. Bueno, vamos a estar debatiendo en el próximo bloque, ¿qué te parece, Carol, el tema de las cartas? Dale. Y vamos a estar debatiéndolo a fondo y las repercusiones que esto trajo. Repito, se pueden comunicar con nosotros al 4226-7173 si lo crees conveniente y tenés ganas de debatir con nosotros. O entrar a nuestro blog, que es www.radiocontodo.blogspot.com, mandándonos un mail a radiocontodo@gmail.com, o entrar a Facebook, que es Contodo Comunitaria. De la mano del señor Luigi, en la musicalización, nos vamos a ir un corte. ¿Con qué tema? Cielo raso, perseguido. Bueno, cielo raso, perseguido para todos ustedes. Se escucha muy fuerte, ¿no? Soy quien no te deja ser, soy tú mismo y estás en mi red. Ando siempre por aquí, te dejo mover y te hago crujir. Me gusta cuando te quedas pensando y me invocas sin saber. Actúo lento y con dolor, tortura tu mente, te tengo a merced. Te muestro siempre la verdad, te digo lo que nunca debes. En la tierra de tu rey, soy la falta, estoy muerto por ser. Si creíste verme así, no te engañes, no saben de mí. Me gusta cuando te quedas pensando y me invocas sin saber. Pichón de ganso, ya está cortido, afloja la cuerda, quédate manso. Yo te despierto por las noches, te sacudo cuando me ignoras. Te despierto por las noches, te sacudo cuando me ignoras. placer. Soy tú mismo y estás en mi red. Ando siempre por aquí, me gusta moverte. Me gusta cuando te quedas pensando y me invocas sin saber. En la tierra de tu rey te despierto por las noches, te sacudo cuando me ignoras. Te despierto por las noches, te sacudo cuando me ignoras. Pichón de ganso, ya está curtido, afloja la cuerda, quédate manso. Yo te despierto por las noches, te sacudo. ¿Quieres aprender? Música, música, teatro, teatro, murga, murga, percusión, inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222 de la Satélite. Centro Cultural de la Juventud. Volviendo a las 11 en punto de la mañana, la señorita Carol se está haciendo unos mates para todos nosotros, me parece. ¿Me equivoco o no me equivoco? Me equivoqué. Bueno, pensé que nos estabas haciendo mates. Pero bueno, cualquiera se equivoca. Bueno, veníamos anticipando en el bloque anterior que tenemos la carta tanto del señor Juan José Musi como de los vecinos de la asamblea, ¿no? Bueno, voy a pasar a leer la del doctor Juan José Musi. Y luego el de la asamblea. Te pido por favor, Luigi, voz en off para leer la carta, así se entiende bien. Bueno. Carta abierta. Señores vecinos. En el año 2005, por decreto número 758, la Municipalidad de Berazategui suspendió los trabajos de tendido eléctrico sobre la vía pública para poner en funcionamiento la subestación Rigoló. Se quería tener certeza de posibles riesgos a la salud que podría generar su funcionamiento. Se ofreció a los vecinos que eligieran los entes o universidades, los cuales serían abonados por el municipio. Se ofreció también comprar un terreno para hacer la subestación en otro lugar. Los vecinos no quisieron aceptar el pedido de opinión técnica y científica y recurrieron a la justicia. El Juzgado Federal número 2 de La Plata tomó el mismo camino que proponía el decreto municipal. Consultó a organismos manteniendo la obra suspendida. Finalmente, la justicia, en base a lo informado por las universidades, especialmente la de medicina, decidió que el funcionamiento de la subestación no ocasionaba perjuicios de ninguna clase para la población. No obstante, y para asegurar su correcto funcionamiento, decidió que debían adoptarse medidas de control regulares y continuas, obligando a la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires a que efectúe trimestralmente monitoreos en los cuales se verifiquen las radiaciones y se corrobore que sus niveles sigan dentro de los límites permitidos. También se ordenó que el ENRE controle que EDESUR mantenga las instalaciones en forma tal que no creen ningún peligro para la salud pública. Desde el momento en que los vecinos acudieron a la justicia, la Municipalidad de Berazategui definió aceptar el fallo a favor o en contra de lo peticionado. Así fue. Cumplimos y aceptamos el fallo. Reiteramos, los informes y estudios científicos realizados por las Facultades de Medicina e Ingeniería de La Plata, suscriptos por sus respectivos decanos, no revelaban que las radiaciones electromagnéticas generan riesgos en la salud de la población. Entendemos que existan vecinos confundidos y con temor a que la puesta en marcha de la subestación cause daño a su salud, ya que activistas políticos se han encargado de sembrar pánico con solo una intención política y maliciosa. Ex concejales Salgado, Gallese, concejales Sioch y Colman, y el candidato intendente por la Unión Cívica Radical Gustavo González, destacándose asimismo la participación activa de miembros y representantes del gremio Suteba en la toma del edificio municipal, producida con fecha 2/5/2011. Yo, el doctor Juan José Musi, actual subsecretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, intendente municipal con licencia y sobre todo en mi carácter de médico, aseguro que la decisión judicial de puesta en marcha controlada de la subestación Rigoló no genera ningún riesgo para los vecinos verasateguenses. Confíen en mí, que bajo ninguna circunstancia pondría en riesgo la salud de mi pueblo. Esta es la carta del doctor Juan José Musi. La vamos a estar debatiendo, pero hay una contrarrespuesta. A ver. Que es la siguiente. Berazategui, 3 de mayo de 2011. Queridos vecinos, aparentemente el doctor Juan José Musi, por el hecho de ser médico y sin haber llevado adelante jamás investigaciones de ningún tipo, sabe más que la Organización Mundial de la Salud, que es el organismo que afirma que el electromagnetismo es contaminante y puede enfermar. Entonces, ¿quién trata de confundir con mentiras? Claramente, este señor que no tiene ningún empacho de tratar al pueblo de Berazategui de ignorante, pidiendo que confíen en él, cual si no pudiéramos informarnos e investigar por nuestros propios medios. Se refiere en su carta a informes y estudios científicos llevados a cabo por las Facultades de Medicina e Ingeniería de La Plata. Le pedimos que aclare de qué tipo de estudios se trataron. Lo que los vecinos venimos reclamando hace 6 años es un estudio epidemiológico, serio acerca de la relación entre patologías como el cáncer y el electromagnetismo, estudio nunca realizado en nuestro país. Si nuestro secretario de Medio Ambiente realmente supiera sobre el tema Medio Ambiente y Salud, debería saber lo mismo que sabemos los vecinos, que no somos médicos, que este estudio es la única herramienta científica que podría rechazar que el electromagnetismo cause enfermedades, y no perjuicios, artimaña discursiva que no define nada. ¿Es necesario que le expliquemos al secretario de Medio Ambiente en qué consiste un estudio epidemiológico? Sí, así como es necesario recordarle que en nuestra ley existe el principio precautorio, que establece que, cuando una actividad representa una amenaza o un daño para la salud humana o en el medio ambiente, hay que tomar medidas de precaución incluso cuando la relación causa-efecto no haya podido demostrarse científicamente de forma concluyente. Tal sería el caso de la subestación Rigoló al no existir estudios empíricos y científicos sobre las consecuencias en la salud de las subestaciones existentes, como es el caso de la subestación Sobral en Espeleta, donde se cuentan hasta el año 2009 133 muertos y 117 enfermos de cáncer en 5 cuadras a la redonda de la subestación, hecho que no se repite en ningún otro sector de esa localidad. Ahora, así como los vecinos podemos demostrar que no somos unos ignorantes como el doctor Juan José Musi pretende en su infantilizante carta al pueblo de Berazategui, exigimos que presente los argumentos científicos que aseguren que el electromagnetismo no tiene consecuencias nocivas en la salud. Ser médico no es un argumento válido. Debe pensar que habla a niños de jardín de infantes. Argumentos que científicamente refuten lo establecido por la OMS, la resolución de Benevento, Italia, Reunión Internacional de Eminencias Médicas y Científicas, y lo investigado durante años por el biólogo cordobés Montenegro. Por otra parte, quisiéramos aclarar que la presencia... de los vecinos en la municipalidad el día 2 de mayo fue pacífica y con una consigna clara, poder dialogar con alguna autoridad competente que pueda dar respuestas a la población sobre el violento accionar policial de esa madrugada, cuyo saldo fue 16 vecinos heridos. Esta actividad nunca se convirtió en una toma, ni mucho menos ya que se permitió el libre acceso del público en general. Por el contrario, los vecinos solo recibimos como respuesta un despliegue policial y de patotas de civil que intentó sitiarnos y amenazarnos para que desistamos de nuestros justos reclamos. Asimismo, nos gustaría poner en conocimiento del pueblo de Berazategui que la lucha que llevamos adelante los vecinos en este barrio es replicada en otras regiones de nuestro país e incluso en nuestros países, principalmente en España, como Valdemoro, Galicia, Patrix, etc. Entonces nos preguntamos, ¿es que hasta en Europa tiene opositores el doctor Musi dedicados a sembrar el pánico? Firmado, vecinos autoconvocados por la vida. Esta era la respuesta a la carta del doctor Juan José Musi. Vamos a estar debatiendo algunos puntos. No sé, algo que te haya resultado interesante, Carol, destacar. No, lo que yo me pensaba, Eva, que yo pensaba, era esta carta yo la vi en el Facebook. Los vecinos, ¿a dónde le respondieron? En el Facebook. En el Facebook. En el Facebook de vecinos autoconvocados. Ah, está. Hay un par de puntos aquí a tener en cuenta. Por ejemplo, en la carta del doctor Musi, no habla nunca de la represión sufrida por los vecinos, que existe, y que la estaba obviando de manera muy grosera. Se entiende el malestar de los vecinos con respecto a la subestación, pero también es una, digamos, no es fructífero tampoco buscar constantemente un responsable político en lo que es el tema subestación. Aquí hay que apuntar también básicamente a la multinacional. Por más que el municipio, el Estado, tenga una complicidad con la multinacional, aquí hay que apuntar más fuertemente a la multinacional, que es la que está ocasionando el daño. Y también a lo que sería la justicia, el juez, si es verdad que para reprimir la policía tiene que tener una orden del juez. Entonces, como, no sé si la policía habrá tenido esa orden para hacer lo que hizo o se actuó bajo... Aparentemente, Luigi, ¿la policía dio a conocer una orden para reprimir? No, me parece que ninguna. ¿Ninguna? No, así vinieron como vinieron. Bueno, volviendo, se entiende el malestar de los vecinos, pero lamentablemente esto es el cuento de nunca acabar, tanto del municipio como de la parte de los vecinos, ¿no? Porque siempre va a haber un punto de discusión. Entonces, de alguna manera hay que erradicar este problema que nos atañe a todos, ¿no? Porque todos somos afectados. Yo soy un afectado de esa maldita subestación que me quieren instalar. Entonces, entiendo totalmente a los vecinos que buscan una respuesta constante a algo que es un derecho a la vida, ¿no? Que le quieren instalar esa maldita subestación en la esquina de sus casas. Entonces, los vecinos nunca recibieron una respuesta de parte de alguna entidad gubernamental o mismo de la multinacional de Sur, y se entiende completamente el malestar de los vecinos. Ahora, el doctor Juan José Musi está, digamos, contemplando lo que es la parte legal, ¿no? Que él da a conocer que aparentemente los vecinos no quisieron que la municipalidad interceda y etcétera. Hay que ver hasta qué punto, digamos, es verdad eso. A mí me gustaría escuchar las dos campanas. Me gustaría tener aquí sentado, por ejemplo, a un vecino frentista y aquí también sentado a alguien de la municipalidad que sepa responder preguntas sobre lo que realmente está pasando, ¿no? Sí, más que nada eso, responder a las inquietudes de los vecinos, porque si los vecinos van y preguntan y se autoconvocan para ir a la municipalidad, para ir, y todo el mundo le cierra las puertas, si no tienen nada que esconder y todo supuestamente está científicamente comprobado y todo lo que ellos dicen, ¿por qué no atienden a los vecinos y le sacan todas sus inquietudes? Sí, o por lo menos si alguien no quiere participar de la asamblea vecinal, porque Igual sería un caos que alguien participe de una asamblea vecinal, sí, tanto de la municipalidad como del sur, como del gobierno nacional. Sería un caos porque no podría hablar directamente. Pero que dos vecinos, los más representativos, digamos, de la subestación, se reúnan con alguna persona idónea que les pueda explicar lo que pasa con la subestación, eso estaría bárbaro. Que sean recibidos por alguien, no en masas, sino que dos o tres representen a todos los vecinos, ¿no? Ayer me estaba contando Luigi, ¿dónde fueron ayer Luigi y los vecinos? Ministerio de Medio Ambiente. Al Ministerio de Medio Ambiente. Al lugar de trabajo del doctor Juan José Musi, ¿no? Tampoco los atendió nadie. Es complicado. Para mí habría que buscar algún diálogo, ¿no? En este caso, bueno, las autoridades por ahí se están portando mal, ¿no? No recibir a los vecinos, porque el problema ya tomó dimensión nacional prácticamente, porque se ha visto en todos los medios de comunicación lo que viene pasando aquí en Berazategui por estos días. Ha habido cortes de vías, ha habido tomas de municipalidad. Corte de autopista. A mí particularmente el corte de vía no me parece... No, yo tampoco. Me parece una medida antipopular para mí el corte de vía. Exceptuando que el corte de vía lo hagan los mismos trabajadores del ferrocarril. Me parece una medida extrema que no va de lleno al problema. No, me pareció bien, por ejemplo, ir a la municipalidad. Eso me pareció bien. Pero el tema del corte de vía, yo particularmente no estoy muy de acuerdo. Perdón si a alguien le molesta, ¿no? Pero bueno, es mi punto de vista, básicamente. Pero bueno, la desesperación, es entendible también que los vecinos hayan tomado este tipo de caminos, ¿no? De cortes. Yo creo que la solución sería no llegar a esos extremos de tener que afectar a miles de personas que viajan todos los días, sino que, bueno, que antes de llegar a ese extremo los vecinos sean también escuchados. Y claro, lo que acá piden los vecinos es una explicación urgentemente, porque esto no puede seguir así. La subestación está en marcha, en cualquier momento se instala y todos nos vamos a morir de cáncer. Esa es la verdad, señores. Porque esto es un problema de todos, absolutamente de todos, que nos vamos a ver todos afectados. Porque no sé, el radio como de 40, 50 manzanas a la redonda afecta las ondas electromagnéticas que producen la degeneración de células y dan como solución, como respuesta, el cáncer. Teníamos el dato en la carta de los vecinos, el dato de la cantidad de muertos en el barrio Sobral, de Espeleta, subestación Sobral. Y lo que más me llamó la atención a mí fueron 5 cuadras a la redonda nomás. Claro, exactamente. Datos de un centenar de muertos y un centenar de enfermos por cáncer. Entonces es algo preocupante. Y bueno, una vez más el accionar de estas multinacionales que nos vienen a chupar la sangre y que nos enferman. Encima de vivir de nosotros, nos enferman. Eso es lo que más bronca e impotencia da. Bueno, ¿qué te parece, Carol, si seguimos debatiendo en el próximo bloque? Dale. Vamos a un pequeño corte con el tema que nos va a poner el señor Luigi. ¿Qué, cuál es? La mancha de Rolando, la verdad perdida. La verdad perdida, la mancha de Rolando. Nos encontramos con más Mañanero con Todo en el próximo bloque. Yo sabía que estabas buscando esa verdad que los años se llevaron a pasear y que la vida pasa que nunca volverá. Cuando era más chico yo buscaba tu atención y ahora encuentro tus ojos cansados. Nadie me explicó la forma de vivir, pero me llenaste de calor y mi visión se agranda cuando te escucho a vos. Esa verdad perdida, y ahora entiendo que hoy es como antes. calle. Y no voy a frenarte en tu camino. Yo sé a quién le canto porque vos estás acá. Conoces las buenas y las malas. Este árbol que siempre volverá a crecer y que buscará con vos la paz. Porque la vida pasa y te aprendí a mirar. Porque la vida pasa y te aprendí a mirar. Y te seguirás buscando esa verdad perdida. Y ahora entiendo que hoy es como ayer. Y no voy a frenarte en tu camino. ¿Y quién soy yo para aconsejar si aún no tiene rumbo mi vida? Cada cual elige su final. Y no voy a frenarte en tu camino. todo el debate y la realidad política en un solo programa. No bombardé en Buenos Aires. Escuchalo todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Por la 102.5 Radio con Todo. Volvemos a Mañanero con Todo este miércoles 4 de mayo de 2011, siendo las 11 y 25 de la mañana, ¿no? Está un poco soleado, tenemos una temperatura de 16 grados, está bastante fresquito, pero bueno, la piloteamos, ¿no? Así es. Carol está acá con mucho frío, parece. Sí, tengo frío. Pero tiene un buzo bastante abrigado, tiene una colección de esos, de esos buzos, que no me trajo ninguno, pero bueno, yo también me olvidé de darle la plata a la señorita Carol cuando se fue al norte para que me traiga. Y Luigi está como despechugado. Está en la onda Iván de Pineda. ¿No? Está en la onda modelo. Ahí se toca y muestra los pelos del pecho. Y dele teclear, dele teclear. Dele teclear, ¿no? Está con el Facebook a pleno. No, hay mucha gente que se comunica. Uy, está sonando el teléfono. ¡Ri! ¡Ri! Señor Sabini, yo soy una vecina del barrio Los Manzanos y no puede ser que en la esquina de mi casa los perros rompan toda la basura. ¿Dónde está el municipio? ¿Dónde está Cristina que permite que los perros rompan toda la basura, señor Sabini? ¿Cómo es su nombre, señora? Mi nombre es Carmen. Bueno, Carmen, esto es gracias a los vándalos que hay en la distinta zona de Berazategui. Esto se lo debemos a la militancia juvenil que perjudica constantemente la recolección de la basura y rompe, manda a los perros a romper. Vamos a tomar cartas en el asunto en cualquier momento. Queda asentado su reclamo, señora. Muchas gracias, señor Sabini. Lo escucho todos los días. No, de nada. Hasta luego. Bueno, el señor Sabini que ha participado en nuestro programa, ¿no? Y la señora vecina. Y la señora vecina que se queja porque los perros le rompen la basura. Y bueno, Sabini tiene razón, ¿no? La sí. culpa la tienen los la jóvenes, respuesta. Que son los que mandan a los perros a que rompa la basura. Bueno, las cartas han traído repercusiones. Así es. ¿No? Y llaman a la reflexión. Me parece que de los dos lados hay un poco de... de violencia, ¿no? Encubierta, también es cierto. Por un lado tenemos la, la parte, de, digamos, de los vecinos que están hartos, y yo los recontra, recomprendo, están hartos, totalmente, se sienten... Tragalo. Se sienten burlados, porque esa es la palabra, que la gente los burla y bueno... y recurren a este tipo de medidas, a usar los espacios de las redes sociales para... de descargarse, ¿no? Y la carta del señor Juan José Musi también es un palito más que se le agrega al fuego, aparentemente, ¿no? Para los vecinos. Así que, bueno, esperemos que este conflicto se resuelva de la mejor manera, ¿no? Luigi, ¿vos querés hacer algún tipo de reflexión acerca de lo acontecido, de la carta? Vos que sos un vecino activo de la subestación. Informarnos qué es lo que va a pasar en estos días, en estas horas, mañana, ¿va a haber algo? ¿Autoconvocan? ¿Pasa algo? No, sí, se mete que la carta de Musi fue media chocante hacia los vecinos. Que está todo un armado político detrás de todo. Y es una lucha que se viene hace 7 años, 6. Y no, también no comentaba nada sobre los hechos de represión de la policía pagada por el sur. Así que, como que se lavó las manos de muchas cosas. Y bueno, también. Las cartas de los vecinos también. Los vecinos se movilizan, creo que el viernes. O sea, van a estar organizando para, creo que es una marcha. ¿Al municipio? Al municipio, sí. Bueno, llama la atención también en la carta del doctor Juan José Mussi la culpa que le adjudica a distintos sectores, ¿no? De la oposición, sería él, entre los cuales encontramos, digamos, al candidato a intendente Gustavo González, a la concejal Sioch, Colman, distintas personas que son de aquí, de la zona, que bueno, que son claramente opositores tanto como del musismo como del gobierno, ¿no? Entonces Mussi le adjudica parte de la culpa y del alboroto que hay en la subestación a estos sectores. ¿De qué te reí? Nada. Decilo. No, y aparte, va, cómo termina la carta, me hizo acordar mucho a la típica frase, confíen en mí, no los voy a defraudar. Terminó muy... No los voy a defraudar. Eso tenemos que bajarlo, ¿no? De YouTube, no los voy a defraudar. Así que yo particularmente estoy dolido por el tema de la subestación. Se perdió una batalla, creo yo, pero no la guerra. Hay que seguir peleando por los derechos, por el derecho a la vida, básicamente, que es un derecho que se nos concede a todos al nacer. Así que esperemos que este conflicto se desarrolle de la mejor manera. Luis está haciendo una especie de ruidos. Sí, no te hagas. Está tocando una caja peruana. ¿Qué estamos escuchando, Luigi? Qué lindo tema. Sumo fiebre. Y hoy estaría bueno despedirse con un tema que sea alegre, ¿no? ¿Cómo cuál? Y no sé, Carol, ¿vos qué tema te gustaría? Baila, baila, arbolito. Baila, baila, arbolito. ¿Cómo le gusta a Carlos de Arbolito? Sí, me parece que ya es demasiado. Está muy fanática. A vos, Luigi, por ejemplo, ¿qué tema te gustaría para que nos despidamos? No, Calle 13. Bueno, ay, sí. Va, Luigi, vos con Calle 13. Yo con Calle 13 y Carlos con Arbolito. Yo también, yo elijo Calle 13. Somos dos contra uno. Bueno, poné primero uno. Calle 13 ¿cuál y después ¿cuál fue? A ver, ¿cuál? Me gustaría el baile de los pobres. ¿El baile de los pobres? Sí. Bueno, hemos llegado al final de este programa, ¿no? Debatiendo. Hablando. Carol está con la mirada perdida hoy. No, estoy enojada ahora. Está enojada porque no. Bueno, vamos a ponerle el arbolito. Mirá, Luigi. Poner el arbolito porque se enoja, si no. Ay, mujeres. ¿Qué tema querías de arbolito? Baila, baila. Caprichosa. Esta es la típica, mira, que cuando tenía 6 años iba de la mano de la madre al. Al kiosco, oh, mamá, quiero caramelo, ¿no? Hija, no digo, ay, quiero caramelo. No. ¿Viste? Es típica. ¿Vos sos la del medio? Sí, así es. La no deseada. Cállate la boca. Fui la única buscada. Ah, bueno. ¿Qué le queda a tus hermanos, pobre? Luigi es el más chico, ¿no? Luigi también. ¿Tu hermana cuántos años tiene? Bueno, vos viniste de rebote. De sorpresa, ¿ves? Apareció Luigi, ¡pac! Salió ahí. Hola. Hola, mamá. Hola, mamá, soy Luigi. Poneme Luigi. ¿Y vos, Fede? Tengo hambre. Yo soy, obviamente, más que deseado, porque soy el hijo, el primer hijo de un matrimonio que se casó muy joven. Así que soy buscado. ¿Ah, mi hermano también, porque tenemos poca diferencia de edad. Te felicito. Gracias por felicitarme. Bueno, son las 11:33 de la mañana. Nos vamos a ir despidiendo. Hemos debatido, te hemos dado un panorama general de noticias. También hemos hecho mucho hincapié en lo que sucedió aquí en Berazategui esta semana, ¿no? Más precisamente el lunes. El lunes fue, ¿no? Sí, la subestación, la represión. Donde se ha lanzado una carta por parte del doctor Juan José Mussi, intendente con licencia y actual secretario de Medio Ambiente de Nación, y también otra respuesta de los vecinos el día 3 de mayo, o sea que fue ayer, alrededor de la mañana, tarde, no recuerdo bien, y la de Mussi fue alrededor de las 8 o 7 de la noche, luego de la toma de la municipalidad pacífica. Eso hay que resaltarlo, ¿no? Una toma pacífica donde los vecinos fueron a manifestarse dentro de la municipalidad para ser recibidos por alguna persona que sepa del tema. Sí, porque yo estaba mirando los comentarios. Bueno, colapsa el Facebook de Pato. de Patito Musi, pero y los ahí había gente indignada que decía que estos vecinos vándalos que rompieron toda la municipalidad. Sí, en el Facebook te encontrás de todo. Sí. Yo, por ejemplo, viendo otra vez el Facebook, encontré una mujer que piensa que todos los jóvenes son comunistas, por ejemplo. No tiene ni idea de lo que es, ¿no? Y hay mucha gente que está en contra de la militancia juvenil, ¿no? En este caso se atajan de la subestación como para criticar a los jóvenes. Pero bueno, estos son los temas que tenemos hasta el momento. Te voy a despedir, Carol. Espero que tengas un muy buen día. Igualmente, Fede. Luigi, que tengas un excelente día. Gracias, Fede. Esto también. Esto ha sido Mañanero con Todo y nos encontramos mañana a la misma hora por la misma emisora, 102.5 Radio con Todo, para romper el cerco mediático. Hasta mañana. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina. No se necesita plata pa' moverse, necesita onda, música cachonda. No tengo mucha plata, pero tengo